mi compadre. Te fuiste de mi lado, me abandonaste. Pensaste que con otro sería mejor, pero la vida cambia, te equivocaste. Es demasiado tarde para enmendar tu error. Estuve esperando y todo fue en vano. Con el pasar del tiempo mi vida cambió. Le doy gracias a Dios por haberlo realizado, por poner en mi camino el verdadero amor. Porque ahora tengo la mujer que tanto quiero. Hoy soy feliz con mis hijos y con mi hogar. Porque es injusto que yo engañe a la mujer, la que sí supo este hombre valorar. Y que te sirva de lección a ti, mujer, y un paso en falso nunca lo vuelvas a dar, para que aprendas lo que vayas a hacer y en el mañana no te toque lamentar. Si regresaste, ¿ya para qué? Volviste tarde. Adiós, mujer. Si regresaste, ¿ya para qué? Volviste tarde. Andrés y Luis Enrique Junior. ¡Y hombre! Felipe Peláez, sentimiento. Amigos reales. Yo sé que era un humilde profesional y que poco tenía para tus ambiciones, pero esto no era base para poder faltar, tampoco para jugar con el honor de un hombre. Que todo esto me hubiera pasado, para que así la vida me pudiera enseñar. Todo lo que he conseguido no lo hubiera logrado. Ya no eras para mí la mujer ideal. Y ahora que vuelvas nada puedes encontrar, porque en mi pecho se anidan otros amores. Y es muy difícil que yo vaya a reemplazar a la que hizo realidad mis ilusiones. Y que te sirva de lección a ti, mujer, y un paso en falso nunca lo vuelvas a dar, para que aprendas lo que vayas a hacer y en el mañana no te toque lamentar. Si regresaste, ¿ya para qué? Volviste tarde. Adiós, mujer. Si regresaste, ¿ya para qué? Volviste tarde. Adiós, mujer. Gustavo Gentes, en Medellín.